Apocalipsis capítulo 3. Versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y aquí que yo haré que se vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy vamos a tratar de compartir el versículo 10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué será la palabra de mi paciencia? En algunas otras versiones habla, en vez de paciencia, habla de perseverancia. ¿A qué se referirá la palabra de mi paciencia? Hay cristianos que piden al Señor paciencia, ¿sí o no? Pero pregunto, ¿esta paciencia que está hablando este versículo, para qué será? ¿Paciencia para ir a hacer las colas para pagar el recibo? En estos días leía yo en China, ustedes saben que China es el país más poblado del mundo, y China ha construido mega edificios, mega centros comerciales. Y a veces la gente, para comprar un celular, ha tenido que hacer colas de un día en China. Un trancón en China puede durar hasta 3 días. Un trancón. ¿Usted se imagina la paciencia que hay que tener para vivir en China? El trancón más largo del mundo ha estado en China. Duró 11 días poder desatrancar. Y uno a veces dura 2 o 3 horas en Cali, o cuando tapan la vida Cali Jumbo, y uno se desespera, ¿no? Pero yo hago una pregunta: ¿será que la paciencia que la Biblia habla será esa paciencia para soportar algunas cosas en este mundo? La paciencia para ir a hacer las colas para que lo atiendan a uno en el hospital del Sisbén. O sea, me pregunto, ¿será esa paciencia? ¿Qué dicen ustedes? Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Hago una pregunta: ¿será que la Biblia se está refiriendo a esa paciencia? ¿Qué dicen ustedes? Los quiero poner a pensar, ¿no? Has guardado la palabra de mi paciencia. ¿A qué se referirá la Biblia, o a qué se referirá Cristo cuando está hablando de eso? O sea, la iglesia de Filadelfia y algunas otras iglesias. Mire un momentico, capítulo 2, versículo 3 de Apocalipsis. Miremos la iglesia de Éfeso. Has sufrido y has tenido paciencia. Acuérdese que cuando Juan está escribiendo, le está escribiendo a una iglesia que está siendo perseguida. ¿A qué se referirá la Biblia cuando habla de la palabra de mi paciencia? Yo les voy a decir muy sencillo. Cristo les había prometido y Cristo nos ha prometido, vengo pronto. ¿A qué paciencia se refiere? Al tiempo entre la promesa de Cristo y su cumplimiento. Cristo prometió que viene pronto. Y mientras tanto, los cristianos en el mundo, ¿qué? Si algunos están sufriendo persecución, otros estamos en un mundo muy libertino, muy peligroso. A nuestros hijos les ha tocado crecer en los tiempos más peligrosos de toda la humanidad. El pecado hoy en día está descarado, hermano. Hoy en día la gente peca descaradamente y peca de frente. Los que son viejos, cuando yo hablo de viejos es que los que tienen más de 50 años, saben que hace 50 años usted no veía una pareja besándose en la calle. No veía a los novios sentados en la pierna de la novia o la novia sentada en la pierna del novio. Era muy difícil, pero estamos viviendo tiempos donde el pecado no se disimula, donde el pecado es terrible. Y en ese mundo nos están creciendo nuestros hijos. En ese mundo estamos teniendo que vivir nosotros. Ayer estábamos en un paseo que le hicieron de despedida a mis hijos. Se llama el club de fútbol, ¿no? Donde ellos están. Y mientras nosotros estábamos ahí, los niños bañando, llegaron unos jóvenes en plena piscina, parque recreacional, metiendo vicio, en pleno parque recreacional. Y eso lo están viendo nuestros hijos. No, yo vivo al frente de una cancha y a veces ha tocado llamar a la policía. Vean, los niños están jugando fútbol y vienen los viciosos en esa banca a meter vicio. Y tiene que llegar la policía a espantarlos, hermano. Y nos ha tocado llamar. Porque ahí a veces juegan mis hijos. ¿Será que hay que tener paciencia? Cristo dijo, vengo pronto. Pero la iglesia está padeciendo. ¿Usted se imagina cómo eran las oraciones de la iglesia? ¿Usted cree que cuando la iglesia se reunía, Señor, danos la provisión para la ropa de diciembre, Señor, para la natilla, para los buñuelos, oh Señor, la cena navideña? ¿Ustedes creen que esas eran las oraciones de la iglesia? ¿Usted cree que la iglesia se reunía a orar por los que le faltaban en este mundo? ¿O la iglesia constantemente estaba clamando, Señor, ven? Señor, te amamos, queremos perseverar en este mundo, pero las cosas se están complicando. Ven por nosotros. La iglesia y el Espíritu claman, ven Señor Jesús. La iglesia estaba siendo perseguida, pero ellos confiaban en una promesa. ¿Cuál promesa? He aquí, yo vengo pronto. Estaban sus hijos en riesgo de morir, pero ellos clamaban, ven Señor Jesús. Cuando la Biblia se refiere a la paciencia del creyente, se refiere a la promesa de Cristo de su pronto advenimiento. Quiero que miren Santiago, por favor. Santiago. Versículo 7. Antes de Santiago 5:7, antes de eso, Santiago está hablando de las injusticias que viven los pobres. Como algunos ricos abusaban de ellos y no les pagaba su jornal. Está hablando de las injusticias en este mundo. Y mire lo que le dice Santiago en el versículo 7. Por tanto, hermanos, tened que paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Y les da un ejemplo. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencias. ¿Y qué? esa palabra, afirmad vuestros corazones, tengan paciencia y no se desesperen. Tengan paciencia y afirmen sus corazones en Cristo. Esperen hasta que Él venga. Hay injusticia en el mundo, hay violencia en el mundo. Yo sé que ustedes quisieran ser arrancados de este mundo pronto, pero tengan paciencia. Capítulo 3 de segunda de Pedro. Más adelantico ahí es Santiago. Es que él hace cuánto nos prometió que vendría. Mire, les estoy hablando del tiempo apostólico todavía. En algunos momentos habían pasado 40, máximo 50 años. Y se les estaba diciendo, tengan paciencia. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Cristo dio su promesa hasta ahora? Más de 2000. Y miren, miren lo que dicen lo que estaban viviendo los discípulos. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, porque algunos impacientes la tienen, ¿por qué? Por tardanza. Sino que Dios también, ¿qué? Es paciente. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes el Señor es paciente? Para con nosotros. ¿Para quiénes? Para con nosotros, no está hablando con los de afuera, está hablando para quienes. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aclara a Pedro, pero el día del Señor vendrá. O sea, algunos piensan que el Señor está retardando su promesa. No, señores, el problema no es el Señor. El problema es la impaciencia de nosotros los creyentes. El Señor no retarda su promesa. Él va a venir, como dice la palabra. He aquí un poquito y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Él prometió, he aquí vengo en breve. El Señor viene pronto. Yo sé que nosotros quisiéramos, yo quisiera que el Señor viniera ya, hermano. Yo no quisiera que mis hijos vieran más lo que se ve en este mundo. No quisiera. Y lo que viene es peor, hermano. Peor, terrible lo que viene. Y no necesitan salir de la casa, ¿no? Hoy en día la televisión que ve, que les toca ver a nuestros hijos, es mala, mala, mala. Terriblemente mala. Hasta los muñequitos, hermanos, que uno dice, deberían de traer mensajes buenos, a veces traen unos mensajes donde les están metiendo que el pecado no es tan malo. El pecado es de humanos. Yo quisiera que Cristo viniera ya. Esta iglesia, hermano, perseguida por el imperio, atacada por los judíos, estoy hablando de la iglesia de Filadelfia, una iglesia que no tenía mucha fuerza, y podemos hablar de que era una iglesia pequeña, pero Jesús dice, ustedes han guardado la palabra de mi paciencia, ustedes no se han desesperado, ustedes siguen confiando en mi promesa, ustedes siguen esperando, ustedes saben que no los defraudaré, yo también los guardaré. Hermanos, mire, está hablando de una iglesia que está pasando momentos difíciles y después les dice, yo también los guardaré de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Lo que han vivido no es nada para lo que viene. Pero yo he prometido algo, ¿qué? Guardarlos. ¿Se acuerda que Jesús en Juan capítulo 17 hizo una oración y oró estas palabras? No oró como nosotros oraríamos, oró sabiendo que Él es el Señor. Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Si hay una promesa que nosotros tenemos es que seremos, ¿qué? guardados. Y no estoy diciendo que un cristiano no pueda morir. ¿O cuántos creyentes no han muerto? Hago una pregunta. ¿Se acuerda que Herodes tomó a Jacobo y a Pedro y los encarceló y mató a Jacobo? Yo hago una pregunta. ¿Será que Dios no guardó a Jacobo? ¿A qué se refiere la palabra guardarlo? ¿Será que los creyentes de esta época no perdieron sus hijos? Cuando ellos fueron esparcidos, algunos perdieron sus hijos y no los encontraron. Perdieron sus propiedades, otros perdieron la vida. Hago una pregunta, ¿será que el Señor no los guardó? ¿Será que Dios no guardó a Jacobo cuando lo mataron? ¿Será que Dios no guardó a Esteban cuando lo estaban apedreando? ¿A qué se refiere la palabra guardar ahí en la Biblia? Ustedes han guardado la palabra de mi paciencia. Ustedes la han retenido. Yo también los guardaré de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero. Hermano, ¿qué significa eso? Que el que está en Cristo está seguro. Pierda su vida. Pierda sus bienes. Pierda lo que pierda. El que está en Cristo está ¿cómo? Seguro. ¿Usted cree que Jacobo se perdió? ¿Cree que Esteban se perdió? ¿Creen que los cristianos que dieron sus vidas a través de los siglos se han perdido? ¿Han sido qué? Guardados. Y lea la Biblia. ¿Ha leído las muertes de algunos creyentes en la Biblia? ¿Algunos fueron traspasados a espada? ¿Otros fueron pasados por sierra? ¿Han leído esos versículos o no? Posiblemente uno de los que fue pasado por sierra fue Isaías. ¿Usted sabe qué es que pongan una persona en una sierra? ¿Saben qué es una sierra, no? Una sierra es un aparato que corta madera o que corta cosas que son durísimas. Fueron aserreados. Yo hago una pregunta, ¿será que cuando estaban matando a Isaías, Dios no lo estaba guardando? Porque nosotros tenemos un concepto tan diferente. Hay gente que piensa que venir a cristiano es, ser cristiano es un salvoconducto de todo, que tiene inmunidad, como somos parte del reino de Dios. Entonces tenemos inmunidad diplomática mientras estemos en esta tierra y nada nos puede tocar. No, viene una hora de prueba para probar a todos. ¿A cuántos? A todos los que moran en la tierra, a todos. Creyentes y no creyentes. Pero dice la Biblia, ustedes serán guardados. ¿Quiénes serán guardados? Los que guardan la palabra de mi paciencia. O sea, seremos guardados. Si algo tenemos que tener firme, hermanos, es esas dos promesas del Señor. Primero, su pronto regreso, que vamos a hablar un poquito más porque el versículo 10 lo habla. Y segundo, mientras estemos en este mundo, Dios nos guardará. ¿Dios qué va a hacer? Nos va a guardar. O sea, la vida de cualquier creyente está segura en Cristo. No se preocupe, hermano. Miremos dos versículos que quiero que miren. Romanos capítulo 8. Versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos están en Cristo? No hay condenación para el que está en Cristo. Capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que los justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Mientras estén en el mundo, serán guardados. Venga espada, mire, mire, mire lo que dice el versículo 35. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Usted va a ser guardado. Venga lo que venga, pierda lo que pierda, amenácete con lo que te amenacen, quítete lo que te quiten. Nada, el que está en Cristo, nada lo podrá separar del amor de Dios. Nada. Eso es lo que Dios promete, guardarte. Hermano, yo les he leído a ustedes historia de las iglesias perseguidas, pero historias que me gustan, esa historia que nunca lo olvidaré, de la iglesia de Indonesia, cuando los comunistas llegaron y cogieron a las familias cristianas, y entre ellas cogieron a una familia que tenía dos niños, uno de 5 y otro de 7 años, y cogieron los fusiles y lo pusieron en la boca de los niños, y le dijeron a esa familia: nieguen a Cristo, Cristo no es nada. Los comunistas decían: pídale a Dios algo, pídale, pídale, pídale a Dios zapatos. Señor, dame zapatos. ¿Se los dio? Pídame mis zapatos, yo los doy. Ellos decían: Dios es una basura. Así decían los comunistas. Dios no es nada. Nieguen a Cristo. Y cuando uno lee los relatos de esa iglesia, que el niño cogía y se sacaba el fusible y le decía el fusil: papá, mamá, no nieguen a Cristo, porque si ustedes lo niegan, vivirán con la vergüenza de haberlo negado. No importa que nos vuelen los sesos, nosotros estaremos con Cristo. Eso es ser guardado. Eso es ser guardado de la hora de prueba. Eso es ser guardado, hermano. Nada hará que blasfemes de tu Cristo, de tu Dios. Cuando le dijeron a uno de los ancianos, uno de los que había vivido en la época del apóstol Juan, tenía más de 100 años el viejito, lo llevaron al Coliseo Romano, lo iban a echar a los leones y le dijeron: niega a Cristo. Y él dijo: 88 años le he servido y no me ha hecho ningún mal, ¿por qué lo he de negar? Si he de morir por los leones, que mueran. Otro de los líderes de la iglesia de aquella época, no me acuerdo los nombres, perdónenme, pero lo habían cogido para echárselo a los leones, y su iglesia estaba orando para que Dios lo salvara, y este hombre les mandó una carta, un escrito: no pidan que yo no sea una ofrenda sacrificial para mi Dios. Pidan que Dios me dé fortaleza mientras los leones me mastican. Oiga, ¿esos cristianos sí eran cristianos o no? Sí estaban hechos con todo. Y yo sé que usted también. Si usted es un verdadero creyente y yo soy un verdadero creyente, nada, nada, nada nos hará blasfemar del nombre de nuestro Dios. Es que no tengo plata para la Navidad. Hermano, si no tienes, ¿qué vamos a hacer? Alaba a Dios. ¿Se acuerdan de la película Venciendo a los Gigantes? Si ganamos, lo alabamos. Y si no ganamos, lo alabamos. El hijo de David estaba enfermo. Mientras estaba enfermo, lo adoró. Y cuando murió, lo adoró. Jod, cuando todo estaba bien, ¿qué hizo? Lo adoró. Y cuando perdió todo y aún a sus hijos, ¿qué hizo? Lo adoró. Un verdadero creyente será guardado de la hora de la prueba. Le pueden poner, hermano, la guillotina en la cabeza, pero él dirá: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que porque si vivo para el Señor vivo, y si muero para el Señor muero, sea que viva o que muera, del Señor soy. Eso es un creyente, será guardado. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Gran tribulación nos podrá separar del amor de Dios? No, porque usted será ¿qué? Guardado. su compromiso con Dios. Dios dio un, Dios dio una palabra, hermano. Nosotros somos guardados no por nosotros, sino por su poder. Si dependiera de nosotros, lógicamente, hermano, cuando ellos lo iban a acerrear, hubieran negado a Dios. Pero no. Angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos, ¿cuándo? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Por causa del cristiano, cuando, por causa de Cristo, cuando muere el cristiano. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo dijo, cada día muero? ¿Cuándo muere el creyente? Cada día, cada día. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Porque usted es guapo. Porque usted es valiente. Porque usted tiene un carácter, hermano, que uy, tremendo, adorado seas tú. ¿Por qué? Por causa de Cristo, por causa de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que seremos guardados, que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Serás guardado. No es que no vayas a perder la vida, no es que no te vayan a quitar. No, hermano, esa iglesia estaba perdiendo la vida. Muchos estaban siendo muertos, pero estaban siendo guardados. Vas a ser guardado de negar a tu Dios, hermano. Vas a ser guardado de blasfemar contra Él. ¿No le parece linda la promesa de Dios? ¿No le parece linda la promesa de Dios? Nuestra seguridad está en las manos ¿de quién? De Dios. Si su seguridad estuviera en mis manos, asústese. Si su seguridad de vida de creyente estuviera en sus manos, asústese. Pero su seguridad y la mía están en las manos de Dios, porque Él lo ha prometido. La Biblia dice que Dios nos rodeará como un escudo con su favor. Aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temeré, porque tú eres escudo alrededor mío. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Dios nos guardará de la hora de prueba. Hermano, este mundo va a pasar por una prueba. Creo que constantemente ha pasado. Pero en los últimos tiempos, no sé cuándo Dios, vendrán cosas más duras y más difíciles. Pero el creyente tiene una promesa, ser guardado. Yo afirmaría mi corazón en la promesa de Dios. Por lo tanto, sed pacientes y afirmad vuestros corazones. No desmayen. Jesús, antes de partir, hizo una promesa. Quiero que miremos Juan capítulo 14. San Juan, capítulo 14. Jesús anuncia que Judas lo iba a traicionar, que Pedro lo iban a negar, que todos iban a ser esparcidos y lo iban a dejar solo. Versículo 1. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y les dice, ¿por qué deben de estar confiados sus corazones? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuántas moradas hay en la casa de mi Padre? Muchas. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues, ¿a qué se iba Jesús? Me voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué está haciendo Cristo? ¿Qué está haciendo Cristo? ¿Él se fue a qué? A preparar morada para nosotros. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Dónde está la dirección de nuestra morada? Ahí lo dice, en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Me voy pues a preparar lugar. ¿Para quiénes? Para ustedes. Y vendré otra vez. Mire la promesa. ¿Y vendré qué? Otra vez. O sea, yo me voy, pero vendré otra vez. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vendré y os tomaré para mí, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cómo la ve? ¿Cómo ve esa promesa? Para que donde Él esté, nosotros también esté. Esa es su promesa. Él está preparando lugar para nosotros. Y mientras lo prepara, dice la Biblia que Él intercede por nosotros y nos guarda. Pero ahí está su promesa. Él vendrá por nosotros y nos llevará a morar, ¿a dónde? Con su Padre. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Sean pacientes hasta la venida del Señor. Van a ser guardados. Mientras se cumple la promesa, Dios prometió estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. No estamos solos. No estamos solos en este caminar. Tenemos a Cristo, tenemos su Espíritu, tenemos la iglesia, tenemos a nuestros hermanos en Cristo. Yo vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Más adelante habla de que ustedes saben cuál es el camino, ¿no? ¿Cuál es el camino que nos mantendrá firme en esa promesa? Cristo. Pero ahí está su promesa. Él lo prometió. Más adelante ellos le preguntan: Señor, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del tiempo? Y Él le da unas señales. Yo no quiero hablar de la señal. Yo lo que quiero es recordarles algo. El versículo 11. Ya saben que la iglesia ha guardado la paciencia. Ustedes y yo tenemos que ser pacientes hasta la venida de Cristo. Mientras Él viene, la Biblia nos exhorta a orar por su venida. ¿Se acuerda que Él dijo: oren para que cuando yo venga sean tenidos por dignos? O sea, con respeto de todos los creyentes, nosotros oramos muy mal. ¿O no oramos muy mal? A nosotros se nos olvida orar por lo que Cristo dijo que oráramos. Él dijo: oren para que cuando yo venga, ustedes sean tenidos por dignos. ¡Oren! La iglesia y el Espíritu claman: ven, Señor Jesús. O sea, y tenemos que ser muy sinceros. ¿Cuántos oramos para que Cristo venga aquí? ¿Estamos tan ocupados en este mundo? Que solo cuando la tragedia toca a nuestra puerta decimos: Señor, quisiera que vinieras o me llevaras. Ahí nos acordamos. Mientras Cristo viene, la iglesia debe estar ¿qué? Orando y velando. Y pueden acordarse de algunas parábolas, como la parábola de las 10 vírgenes, que ellas tenían que estar ¿qué? Atentas a la venida de su Señor. Sus lámparas tenían que estar ¿qué? Provistas con aceite. O sea, mientras Él viene, nosotros no vamos a estar ahí tranquilos. Nosotros tenemos que estar velando y guardando nuestras almas para su pronto regreso. Tenemos que estar a la expectativa de su pronta venida. Él prometió que vendría. Lo que hoy quiero decirles, mire el versículo 11. He aquí yo vengo pronto. O sea, están en pruebas, están en dificultades. Sus almas están siendo oprimidas por el pecado. Otros están sufriendo por la persecución. Muchas cosas estamos viviendo los creyentes en todo el mundo. Pero vuelve y reitera una promesa. Yo vengo, ¿qué? Pronto. Quiero recordarles dos cosas importantes. Quiero recordarles cómo va a ser su venida. Estaba escuchando a Hanegrat, un pastor que escribió un libro que llama Cristianismo en Crisis. Y estaba escuchándolo decir que había sido invitado, bueno, a uno de los países del Oriente, no sé si era a la China, al Japón. Y él dice, porque la iglesia tiene cierta preocupación. Por allá ha resultado una mujer que dice que es el Cristo. Y tiene cientos de miles de seguidores por allá en el Medio Oriente. Una mujer que dice que es el Cristo. En Australia hay un hombre que también tiene cientos de seguidores en el mundo que dice que es el Cristo. En Brasil, y es casado, ¿no? Y la mujer es María Magdalena, aunque a ustedes les parezca ridículo. Y créanme, tienen muchos seguidores. En Brasil también hay otro hombre que hace como 60 años está predicando. Y ahora Él es el Cristo. Y tiene seguidores los que usted no se imagina. Hay un coreano que le llaman el Mesías coreano. Está Jesús Miranda que dice que Él es el Cristo. Hago una pregunta, ¿será que así va a ser la venida de Cristo? Retén lo que tienes para que nadie quite tu corona, reténlo. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo va a ser su venida? Entonces quiero recordarles algo. Quiero que miren Mateo 24. Elena, vienen a decirte, este es el Cristo. ¿Qué dijo Jesús de eso? Helo aquí, Duer. Helo allá, Manuel. Si alguien les dice eso, ya con el solo hecho de decir eso, ¿qué dijo Jesús? Mateo 24, versículo 23. Mateo 24, 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, ¿qué dice la Biblia? Si alguien te dice, aquí está, allí está, por acá está, ¿qué dijo Jesús? No le crean. Ay, pero es que parece. No lo creáis. Con el solo hecho de que alguien te diga, ya está aquí, ¿ya es qué? Mentiras. ¿Sí lo dice la Biblia? ¿Quién estaba hablando aquí? Jesús mismo. Si alguien te dice, helo aquí o helo allá, no lo creáis ni vayáis. Versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si alguien os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Y termina diciendo el versículo 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. No se preocupen, no necesitan decirle, aquí está o allí está. El día que Él venga, ¿qué va a pasar? Seremos atraídos a Él como un imán. Lo primero que quiero recordarles es esto. Él viene para que nadie tome tu corona, retenga lo que tiene. Su venida, si alguien dice, aquí está, ya no le crean. Porque su venida no va a ser así. Él no va a poner los pies sobre esta tierra para venir, hermano. Así no va a ser su venida. Nuestra reunión con Él, dice la Biblia, va a ser ¿en dónde? En las nubes, en el aire. Cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que quedamos, seremos transformados y recibiremos al Señor en el aire y estaremos siempre con Él. O sea, Él nos tomará ¿en dónde? Él nos tomará y nos arrebatará. Cuando Él venga, eso va a ser como un imán. No piense que Él va antes de su venida, antes de que nosotros estemos con Él, Él no va a pisar esta tierra. Nosotros lo recibiremos en el aire. Esas son las dos cosas que yo le quiero recordar, para que nadie tome su corona, para que nadie la tome. Primero, si alguien le dice ya está, alarma, sus antinitas de Bill le tienen que decir huya. No, están mintiendo, esa religión es falsa, eso es un falso Cristo. Sea coreano, sea austriaco, sea chino, sea coreano, sea brasileño, sea puertorriqueño, sea colombiano, aún sea judío, sea lo que sea, así no va a ser su venida. No le crean. ¿Está firme con eso? ¿Está firme con eso? Su venida no va a ser así. Su venida va a ser en las nubes. Quiero que lo lea en 2 de Tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4. Versículo 16. Por tanto, el Señor mismo. Primera de Tesalonicenses 4, 16. Por tanto, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Seremos qué? Arrebatados. Hechos capítulo 1. Aquí quiero mostrarles cómo va a ser su venida. Él viene pronto. Retenga esto. Sea paciente. Va a ser guardado. Pero mucho cuidado con dejarse engañar. Mucho cuidado con dejarse engañar. 1:6 del libro de los Hechos. Entonces los que se habían reunido, Jesús había resucitado, había estado 40 días con ellos apareciéndoseles, con pruebas que nadie podía negar. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, ¿quién va a venir? ¿Otro? ¿Va a venir otro? ¿Va a venir siendo coreano? ¿Va a venir siendo chino? ¿Va a venir siendo brasileño, australiano, puertorriqueño? ¿Quién va a venir? El mismo que se fue. Que me muestren las señales de los clavos y la señal de la lanza. Aquellos que dicen que son el Cristo, hermano, que harían en vergüenza. Ese mismo Jesús, así como lo han visto tomado al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él, ¿cómo fue llevado? En una nube, ¿cómo vendrá? La Biblia dice que Él vendrá en una nube, hermano. Entonces, no, mucho cuidado con dejarse engañar. Les recuerdo, hay que guardar la palabra de su paciencia. Hay que ser pacientes hasta la venida de Cristo. Segundo, no se acuerde, no se olvide que si viene lo que viene, viene persecución, viene muerte, viene hambre, viene lo que venga, usted va a ser guardado. Y tercero, retenga lo que se le ha dado para que nadie tome su corona. Él va a venir, como dice la Escritura, no como otros dicen. Él va a venir en las nubes y nosotros seremos arrebatados y estaremos siempre con el Señor. Y cuando Él venga, hermano, ¿sabe qué va a pasar cuando Él venga? ¿Vamos a seguir en un mundo pecaminoso? ¿Qué piensan ustedes? Va a haber que cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Quiero que mire un momentico Hechos 3 versículo 19. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Cuando Él venga, ¿qué va a pasar? Todas las cosas serán restauradas. Si Él hubiera venido como dijeron los testigos de Jehová, ustedes saben que para los testigos de Jehová ya Cristo vino, ¿no? ¿Sí sabían o no sabían? ¿Sí sabían cuándo vino? En 1914. Pero vino de forma espiritual para ellos. Como su líder fundador había dado una promesa de que Cristo venía y no vino, entonces inventaron el cuento de que Él había venido, ¿pero qué? En el espíritu. Y lógicamente ellos cuadraron todo, porque en 1914, ¿qué pasó? Vamos a ver los que saben de historia. ¿Qué pasó en el mundo en 1914? Inició la Primera Guerra Mundial. Ellos cuadraron todo. Cristo vino y el mundo se alborotó, y ahí fue donde los mundos empezaron a matarse y vino la Primera Guerra Mundial. Pero para los testigos de Jehová ya vino. Si usted no sabía, y ya vino en forma espiritual. Claro, y para ellos poder decir que vino en forma espiritual, entonces Cristo no resucitó en forma corporal, sino en forma ¿qué? Espiritual. Y tuvieron que inventar, vea, hermano, constantemente han tenido que cambiar lo que creen. Mientras esta Biblia mía dice que cuando Jesús resucitó, lo tocaron, comió, tenía un cuerpo. Así mismo, ese mismo Jesús que los apóstoles tocaron, ese mismo Jesús que Tomás dijo, yo meteré mi dedo en su llaga y meteré mi mano en su costado, ese mismo Jesús va a venir, ese mismo, no crea, no va a ser otro. Hermanos, retenga lo que tiene, afírmese en lo que ha creído. Terminemos con Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Retenga lo que tiene, hermano, afírmese en lo que usted ha creído. No se vaya a dejar engañar, no se vaya a dejar mover fácilmente de su modo de pensar. Versículo 1. Pero con respecto, segunda de Tesalonicenses 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe. Nadie os engañe. Afirmen su modo de pensar. Retengan lo que tienen. para que nadie tome su corona. Él dijo: vengo pronto. Él viene, hermanos, y viene por su iglesia, y esa iglesia es sin mancha y sin arruga, porque Él mismo la lavó con su sangre. Amén. Nadie puede tomar lo que es tuyo. Nadie puede tomar tu corona. Te pertenece, hermano. Retenga lo que tiene. Afírmese en su modo de pensar. Cuando Él venga, los impíos recibirán condenación y los siervos de Dios recibirán la consolación. Amén. En medio de la persecución, en medio de tanta inmundicia, de tanto pecado, cuando Él venga, vamos a ser ¿qué? Confortados en nuestra preciosa alma, hermano. Que Dios nos ayude a creer. Y las tres cosas que hoy hemos aprendido: guardar la palabra de su paciencia, saber que tenemos que tener paciencia hasta la venida del Señor, saber que Él nos prometió que nos guardará, y tercero, saber que Él viene, y cuando Él venga, nosotros seremos ¿qué? Arrebatados y seremos tomados. No se deje engañar, no va a ser. Él no va a venir a la tierra y nadie le puede decir: helo aquí. Cuando le digan helo aquí, ustedes ya saben qué es. Voy a decir como dice mi hijo, pero en buenas palabras. Mi hijo, cuando le mienten, él dice una palabra que no es grosera, pero tampoco suena muy ética, ¿no? Pero yo voy a decir: si alguien le dice aquí está, diga pura mentira. ¿Cómo va a decir? Pura mentira. ¿Sí o no, Mateo? Si alguien dice helo aquí, es que pura mentira. Cuando Él venga, seremos ¿qué? Arrebatados. Si estamos vivos, si estamos muertos, seremos resucitados. Que Dios nos afirme en lo que hemos creído. Padre, muchas gracias por tu bendición en esta mañana. Gracias por la palabra de nuestra confianza. Gracias porque nosotros estamos confiados en lo que tú has dicho y en lo que tú has prometido. Escrito está, Señor amado, que con la paciencia y la fe heredaron promesas, Señor. Y nosotros, tu palabra nos exhorta a tener paciencia hasta la venida de Cristo. Que no nos desesperemos, que no se conturbe nuestro corazón ni tenga miedo, que creamos en ti, porque tú dijiste: en la casa de tu Padre muchas moradas hay, me voy pues a preparar lugar para ustedes y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Padre, muchas gracias por esta promesa, gracias por la iglesia de Filadelfia, gracias por la iglesia del primer siglo, gracias por su ejemplo de constancia y de perseverancia, gracias porque tú nos muestras a través del testimonio de ella que fueron guardados, no blasfemaron el nombre de Cristo. Padre, nada los pudo separar de tu amor, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni la persecución, ni el hambre, ni la tristeza, ni la desnudez. Ellos estaban convencidos que antes en todas estas cosas eran más que vencedores por medio de aquel que los amó. Padre, afirma nuestros corazones, que seamos pacientes hasta la venida de Cristo, y afirmemos nuestros corazones, que nadie nos engañe, oh Rey del Cielo. Padre, que afirmemos lo que hemos creído para que nadie tome nuestra corona, como hemos visto en la palabra de hoy. Gracias por todas estas promesas tan preciosas, tan ricas y tan especiales, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén.